Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea en la gloria de Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles, quien llevó el mensaje de la resurrección, porque tenía gratitud y amor en su corazón. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fecha en que, como nos ha indicado Papa Francisco, celebramos a esta mujer de la cual siempre hubo una mala fama de que era una pecadora, pero también hubo una fama muy grande. ¿Cuántas comunidades cristianas, cuántas personas han visto a través de todos los siglos a María Magdalena como una santa? Papa Francisco dice una frase muy bonita: no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Bueno, no tenemos muchos datos, pero supongamos que pecaba. El Señor sacó de ella 7 demonios, dice el Evangelio, pero ella encontró a Cristo y tras encontrarlo lo llevó siempre. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el perfil, se diría hoy, no? ¿Cuál es la imagen bíblica de María Magdalena? La primera lectura está tomada del Cantar de los Cantares, el Shir Shirim, se dice en hebreo. Recordemos que en hebreo no se dice el cantarazo o el cantísimo, no. Se compara: Rey de Reyes, Cantar de los Cantares, quiere decir el cantar más hermoso. Un libro que habla de un amor, un libro que habla de la amada y del amado. Y si queremos comprender lo que en el corazón de María Magdalena había, era amor a Jesucristo. No era un amor afectivo de esos de las películas, ¿verdad? Que ella quería casarse con Jesús y Jesús quería casarse con ella, pero lo mataron. No, esto lo dicen los enemigos de la religión. El amor de ella es como debe ser el amor tuyo y mío, a Jesucristo el Señor. Él es nuestro amado Cristo. Y María Magdalena está descrita muy bien en este canto, ¿no? Porque dice: buscaba yo a mi amado y apenas se fueron encontré al amor de mi alma. Ella siempre buscaba. Mire, puede haber sido pecadora, perdida en alguna cosa, pero hay gente que en el fondo tiene una búsqueda inmensa. Yo, esta experiencia que les cuento, en un lugar, en un pueblo donde había mucho prostíbulo, pues se hizo una misión y se encontró gente que tenía fe en Dios. Papa Francisco habla de que las mujeres de esta situación de prostitución es una redada, es una mafia. El tráfico de personas es una de las mafias más horribles para con la mujer. Por eso, pensando en María Magdalena, como el Papa nos lo pide, es aquella que va a buscar al sepulcro. ¿Y qué le importa a ella los peligros? Va temprano, no encuentra a Cristo, piensa que se lo robaron y después se lo encuentra. Cuando ciertamente él le dice María, ella dice: Maestro, Rabuní, que quiere decir Maestro mío. Y se tira a los pies de Jesús, ¿verdad? Es un gesto oriental de saludar, pues tocando los pies. Y bueno, Jesús le dice: voy a subir al Padre, pero anda a decir a mis hermanos. Por eso ella es apóstol, es el primer apóstol. Apóstol es enviado por Dios, no aquel que se envía. El apóstol fulanito y sutanito son comerciantes. No, es Dios el que envía. Preparémonos a la meditación. En la meditación hoy nos preguntamos: nuestro amor a Jesucristo el Señor, aquel que dio la vida por nosotros, ¿lo correspondemos? Él nos ama. Decía San Francisco, el amor no es amado. Amamos cosas, afectos humanos, pero ¿amar a Jesucristo como para buscarlo siempre? Y la segunda pregunta es precisamente esa. Nosotros también nos sentimos enviados, porque, como digo, no es aquel que se autoenvía. Hoy hay el apóstol Pedrito, Fulanito, Miguelito, en el fondo tienen empresas comerciales con nombre de iglesias. Claro, ese es un negocio redondo, pero sentimos ciertamente este amor de Cristo que, por sobre cualquier ganancia, nos lleva a llevar su evangelio a los hermanos mediante el amor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Jesucristo y le decimos, oh Cristo resucitado, has tenido este gesto de amor a tu discípula, que sería después apóstol, María Magdalena. Tú sanaste su vida. Sánanos también a nosotros para que en gratitud siempre te busquemos y no descansemos hasta encontrarte, y habiéndote encontrado, te llevemos. Sintamos este mandato apostólico en nuestro corazón, llevarte a los demás con la alegría con que te llevó Santa María Magdalena. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 62 dice, Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Pues, ¿quién puede decir esto? Pues la esposa del Cantar de los Cantares y sobre todo Magdalena. Cuando se confundía Magdalena con la pecadora de Juan capítulo 8, pues había una cosa muy interesante, ¿no? Es que Cristo la perdonó. Todos la acusaban, todos la condenaban, pero Él la perdonó. Por eso ella quedó realmente en esa deuda de amor con Jesucristo, en ese deseo vivo de Jesucristo. Decía San Agustín, Dios tiene sed de que los hombres, la humanidad, tenga sed de Él. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a María que encuentra aquel que buscaba y casi se agarra de sus pies, pero no, ella tiene una misión. Y decimos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Hoy en la acción queremos tomar, según el ejemplo de María Magdalena, pues dos propósitos. El primero es buscar a Jesucristo. Mucha gente hoy día no toma en cuenta a Dios para nada. Para nada. Sus decisiones están guiadas por la técnica, por la ganancia, por el placer. ¿Cuánta gente de países que se dijeron cristianos no piensan en Dios? Y los medios de comunicación solo promueven el materialismo, el placer, la búsqueda del yo. Busquemos a Dios. Busquémoslo como esta mujer lo buscó. Y no descansemos hasta encontrarlo, porque Él nos perdonó como a ella. Y en segundo lugar, nosotros también, hermanos, pues hemos dicho que no todo es apóstol el que se autonombra, porque hay que distinguir estos comerciantes de la religión, el reverendo fulano apóstol, apóstol enviado por él mismo, pero todos tenemos que llevar al Señor. Llevarlo no para hacer un business, un negocio de la fe, sino llevarlo como testimonio de que Él ha cambiado nuestra vida, nos ha dado la vida nueva. Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles, ruega por nosotros. Amén. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 22 de julio. Dijo Jesús a María Magdalena, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera a recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Cantar de los Cantares.